desde el fin de semana pasado venimos trabajando con este tema, precisamente con la preocupación que existe en los pequeños comerciantes, no solamente de Olavarría, sino del todo el interior de la provincia de Buenos Aires, por la posible instalación de saladistas, vienen a ser como unas saladitas de alimentos, que encabeza en este caso el empresario de la carne, Alberto Samid. Estamos en contacto ahora con el presidente de los almaceneros de Olavarría, Carlos Bianchi, precisamente para charlar sobre este tema, porque hoy a las 14 se va a realizar una reunión entre pequeños empresarios, pequeños comerciantes, almaceneros de Olavarría y los concejales en la Cámara Empresaria de nuestra ciudad. Carlos, ¿cómo te va? Buenos días. Ah, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegro que nos hayas llamado para compartir este momento en el cual podemos también informarle no solamente al comercio, la India, este tipo de comercio, en la cual también queremos también que tanto el Departamento Ejecutivo y el Directivo tomen nota de las consecuencias que en realidad está sucediendo en otros distritos, uh-huh, y los conflictos sociales y económicos que, uh-huh, ha distorsionado tanto no solamente el sector de la comunidad, sino la parte social. Entonces nosotros queremos también, a pedido de todo el comercio, no solamente del comerciante, sino también de la pequeña industria, quinteros, matarifes, además también sabemos que de la actividad menor que ha producido el matadero de nuestra ciudad, uh-huh, o de la zona, que también están en una situación también por la recesión, uh-huh, en una actitud en la cual es preocupante por la menor actividad comercial. Uh-huh. Esto, todo este receso que venimos soportando hace mucho tiempo, hace que todo el sector, no solamente consumidor, sino todo el sector que hace la evolución del comercio, hace que pongamos en atención a este tipo de movimientos, porque estas actividades se vienen desarrollando. Vemos que en otras ciudades, nosotros que hemos participado en reuniones de otras cámaras, como bien decías vos, de la provincia de Buenos Aires, vemos el perjuicio, ¿no? Y el movimiento social que está acarreando, y también notamos, ¿no?, la preocupación de muchísimos intendentes que han rechazado o han paralizado este tipo de emprendimientos, uh-huh, por la actividad y el desorden que está ocurriendo. Bien. Lógicamente que acá un poco tenemos que aclarar cuál es la situación, ¿no? Porque sí, este tipo de comercio no, son ferias, como bien decías vos, son, uh-huh, ferias, no son mercados, le llaman mercado central por darle un nombre, uh-huh, pero estas son ferias de que se organizan para ofrecer productos momentáneos, ¿no?, y ofertas en la cual un poco lo manejan ellos. Por ejemplo, el señor Samid es el vicepresidente del mercado central, ¿no? Uh-huh. Es decir, que el hombre que maneja sabe y conoce la actividad de cómo se manejan los productos que vienen para distribución, para consumo general de la provincia. Uh-huh. Y vemos que esto es manejado de una forma en la cual él en forma personal está sido impulsado por el gobernador, en la cual le ha dado todo el apoyo, y creemos que esto es una competencia desleal. Uh-huh. Lógicamente que lo que tiene que conocer la gente es cómo se puede producir este tipo de rebaja. Por ejemplo, ahora, Carlos, sí, bien, por ahí la gente, digo, el consumidor, el vecino del barrio, sí, dice, ¿cómo? Se están oponiendo a que compremos más barato, ¿no? Es el comentario que uno ha escuchado en la calle en estos días. Y claro, en realidad, lo que me parece que el mensaje que tienen que dar los almaceneros es que nosotros también queremos vender más barato. Claro. El mensaje que he escuchado, ¿no? Sí, por eso bien. Están trabajando con el tema de precios, claro, cuidados en almacenes y demás, ¿no? Claro, me parece muy bien. Lo que tiene que ir pensando la gente y resolviendo cuando a todos los agentes que cuando la situación, no solamente cuando la situación económica no es la mejor, todo el mundo le gusta utilizar y gastar bien su dinero. Eso me parece perfecto. Ahora, tenemos que fijarnos dos o tres cosas que son fundamentales. Por ejemplo, la calidad del producto. ¿Qué es fundamental? La calidad del producto, ¿no? Porque lógicamente que ahí son van a ser productos de segunda, tercera o cuarta categoría, ¿cierto? Son productos de ocasión, ¿no? Que como yo creo que hay que explicar el tema de las frutas y las verduras. Los precios de las frutas y las verduras de acuerdo a la oferta y la demanda. Que dice que cuando entran al mercado central, los productos de producción nacional que vienen de distintas partes del país, ya sean productos de frutas, verduras, hortalizas, lo que sea, ¿no? Cuando llegan, el primer día es el día del segundo valor. Y a las 48 horas, ¿no?, se remata el producto, es decir, que puede valer un 10 o un 15%. Entonces, como ellos manejan todo ese, ¿no?, ellos tienen la posibilidad, ellos tienen la única posibilidad, ¿no?, de manejar este tipo de precios. Pero eso no, en parte no le interesa al consumidor. Lo que le tiene que interesar al consumidor es la calidad, ¿no? La calidad que debe tener el producto de ocasión, que no son lo que hemos visto nosotros en otras ferias, no son una gran variedad, ¿no? Son algunos productos en la cual son de primera necesidad, no son constantes, pero lo que sí ocasiona una distorsión, porque nosotros los comercios minoristas dependemos de una serie de consignatarios, distribuciones y de una logística que tiene sus costos. Lógicamente que nosotros, tanto acá en La Barría como en toda la provincia, tenemos que la obligación estricta de cumplir con todas las ordenanzas, leyes, aportes jubilatorios, sueldos en blanco, todo lo que sea impuestos fiscales, un control estricto que hay en el sentido de edilicio, de calidad de atención. Ahí hace una, y después, lógicamente, que nosotros, la distribución de nuestros dineros sea dentro de nuestra comunidad, y hace que nosotros queremos seguir funcionando, porque sería una normalidad que se deteriore aún más, produciendo una gran desocupación, no solamente terminando con los capitales, sino que tenemos que defendernos en todo el sentido de que debemos conservar los puestos de trabajo. Lo que sí que tenemos que todos tomar conciencia de que todos queremos que no haya desocupados, que siga todo funcionando, que la gente conserve sus créditos y su atención permanente de su comercio de la esquina. Eso hace que también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos manifestar nuestra realidad, y estas cosas que son momentáneas, son pasajeras, ¿no?, hace que tengamos en cuenta tanto nosotros los comerciantes como los gobiernos, porque a veces también hay que tener en cuenta que esta es una decisión política del Departamento Ejecutivo, porque lógicamente que ellos tendrán que cumplir con todas las reglas, ¿no?, con todas las reglas y los controles necesarios para que poder funcionar. Por eso que nosotros tenemos estar en alerta y tener en cuenta todas las situaciones y ver también la realidad que están ocurriendo en otros lados, porque yo pienso que cuando hay reacción de otros lugares que están impactando fuertemente en contra de la comunidad, tenemos que tener en cuenta y consultar, hay que consultar con otros distritos, y por algo yo no creo que estén equivocados todos los intendentes que están rechazando este tipo de eso. No es solamente nosotros los comerciantes que estamos solicitando que se tenga en cuenta esta situación, sino que la están también viendo el gobierno de los municipios, en la cual se le están deteriorando y se le están fomentando más la desocupación. Carlos, que en Bragado estuvo a punto de inaugurarse con la presencia del señor gobernador, con esto quiero decirte que está avalado políticamente, ¿no? Y beneficiando Que esto, por ejemplo, esto nosotros creemos que es una competencia ideal, porque un gobierno no puede estar beneficiando a un pequeño empresario en la cual deteriora y cambia la situación o el panorama económico de los distritos. Eso no puede ser nunca. Entonces, ese embragado fue suspendido momentáneamente y esa innovación no se arregló. Y hay otros intendentes, por ejemplo, como los que estuve el 9 de julio el sábado, que prácticamente, ¿no?, sin tener ninguna reacción, se ha dado cuenta que no es prudente este tipo de habilitaciones. Carlos, ustedes están pidiendo alguna expresión del Ejecutivo Municipal, es decir, de Severri, en torno a esto. Y una última más, aparte de esa, ¿a qué concejales han invitado han confirmado la presencia? No, el señor presidente, conversar con todos los comerciantes y mayoristas y productores de nuestra ciudad para evaluar la situación y manifestarnos públicamente cuál va a ser la posición nuestra, ¿no? Nosotros vamos a escuchar. Te anticipo que a esta hora hay algunos concejales, por al menos por lo que me estoy manejando vía mensaje de texto, o algunos bloques que no han recibido la invitación todavía. Entonces no tengo conocimiento de cuáles fueron las gestiones del señor presidente de la institución de la Cámara Empresaria. De todos modos no hay problema porque la reunión es abierta, así exacto, que no es necesario que se le mande una invitación especial. Si ellos desean interiorizarse y hacerse presente, no hay ningún totalmente, problema, al contrario. Totalmente. Todos tenemos que estar involucrados y sacar lo mejor. Eliminar conflictos. Está bien. Carlos, ¿cuántos pequeños comerciantes hay agrupados en los almaceneros de Olavarría? ¿Cómo? ¿Cuántos son los almaceneros de Olavarría? ¿Cuántos hay en toda la ciudad? Almaceneros, personas que están alertas por esta situación, ¿a cuántos perjudicaría, esa sería la pregunta, ¿no?, la instalación de estos mercados? No, el tema sí es variado, porque, por ejemplo, perjudicaría, por ejemplo, todo lo que sea el ramo, por ejemplo, ¿no?, el ramo de la carne, que comienza en el campo, en el campo, en la matanza, en el matadero, en el transporte, es una cadena, son cadenas muy grandes, son cadenas que al achicarse la venta, no es que el comerciante se perjudique ni venda menos, es la red. Por ejemplo, si hay una serie de productos, ¿no?, que acarrean una serie de mano de obra, en la cual sigue eso y eso interrumpe todo eso. Entonces, al menor consumo, vos te das cuenta que todo lo que sea producción, hoy los pequeños y medianos se están manteniendo. Entonces, producirse beneficiando tal vez un poco al consumo, entonces esto acarrearía un gran problema. Lo que vos me decís también que perjudicaría, por ejemplo, a lo que son las empresas de logística, eso me querés decir, es decir, los distribuidores, que no lo varían todo, mucho. Claro, ¿sí? toda la cadena que llega hasta, para llegar el producto a la carne, el pan, todo esto, necesita, hay atrás de esto, hay una gran logística, ¿no?, en la cual están involucrados muchísimas personas que trabajan sobre esto. Entonces, si la situación que de una retracción como mínima de un 30% que estamos sufriendo, y ya hay muchos sectores que no consiguen estabilizarse y trabajando a déficit, vos le agregás toda esta menor rentabilidad, esto produce un gran desfasaje. Entonces, no es que nosotros no estemos a favor del consumidor. Sí, claro, nos parece bien, pero nosotros lo que defendemos es la fuente de trabajo, en la cual también en lo posible vamos a tratar de estar a tono con los precios, haciendo más esfuerzos, pero vos, los esfuerzos que vos podés tener de acuerdo a los costos, es una parte también que tenemos en cuenta que nosotros vivimos y necesitamos, por ejemplo, de nuestras comisiones. Entonces, este hace que todos tengamos en cuenta y evaluemos, porque el tema es evaluar acá toda la situación, no es solamente el comerciante, el almacenero que está preocupado. No. Acá es una gran cadena que empieza en el campo y o en el molino, este, y que sigue todo su proceso. Bien. Y eso bien. Tenemos que evaluarlo, y si no defendemos, entonces, este, bueno, acá habría una gran desocupación, no solamente de comercio minorista, acá tengamos en cuenta todo el sistema. Bien, me parece por ahí, este, estoy pensando en voz alta, que también el ajuste tiene que llegar a la, al intermediario, ¿no? O a los intermediarios que hay entre los productos de que salen de la producción o claro, de la fábrica o del empaquetado, como se llame, sí, este, y llegan a la última boca claro, de expendio, que es la del consumidor, digamos, sí, no, entonces, el almacén. Digo, me parece que el intermediario por ahí también claro, habría que pedirle un, sí, una participación de este tipo de cosas. Sí. Lo que sí que no tenemos que llevarlos por las malas informaciones y por la difusión que hace el señor Samir, porque vos lo escuchás al señor Samir por televisión, como lo escuchan todos, no solamente yo, ¿no? Y habla, por ejemplo, de porcentajes que son cómicos, porque sí, no se puede engañar a esa gente, no se puede ser ni tan hipócrita y decir semejante barbaridad. Pero lo que pasa es que hay gente que se la cree, entonces hay gente que se la cree y se cree que él es el gran salvador de la economía del país, ¿no? Este, y no es así. Porque he visto hablar al señor Sabio barbaridades en la cual, este, lógicamente que el periodismo le ha rechazado todo esa, este, con una sonrisa, porque, pero hay gente que se lo puede entender, no es así, la realidad es otra. Bien. De todos modos, oyentes preguntan, por ejemplo, ¿cuánto se remarcan los precios hoy en el último de la cadena de comercialización? ¿En cuánto están remarcando los precios los comerciantes? Y los comerciantes, por ejemplo, este, tienen una serie de obligaciones impositivas, está bien, ¿no? Obligaciones impositivas, gastos operativos, que son muy altos. Entonces hace que el porcentaje que vos le pongas, ¿no? De un 20, 25, 30% y hay productos que se ven que son mucho menos. Bueno, no es que sean altos. No, un 30% es lo normal, sería, ¿no? Vos tenés que, lo que tiene que valorar la gente, es que como le pasa a ellos que tienen que pagar los servicios que son altos, ¿no? Que son altos, ¿no? Le reducen el sueldo. Y a nosotros nos pasa lo mismo. A nosotros la gran cantidad de impuestos que nos exigen y hay que cumplir, te bajan el porcentaje. No es que sea para vos ese porcentaje que vos lo pagás. De ese porcentaje que vos pagás, tenés que pagar todo lo otro demás. Exacto. Y lo que te queda es muy poco. Y si te queda poco, es poder estar contento que te puedas mantener. Porque hoy el comercio, lo que más le interesa es mantenerse su pequeño capital y poder ir funcionando. Nada más. Hoy nadie tiene expectativa de decir quiero avanzar. No, nos conformamos, ¿no? Con mantener lo que para hoy, en esta etapa difícil de economía, para nosotros mantenerlo y buscar nuestra fuente de mantener fuente de trabajo es lo más importante. Carlos, muchas gracias. No, al contrario. Una última, quiero saber cómo estás de salud después del violento robo que sufriste el fin de semana pasado. Este, por eso también no te quisimos molestar en el transcurso de la semana. ¿Cómo están de salud vos y tu hermano? Te agradezco que se hayan preocupado vos y toda la comunidad por nuestro estado de salud. Sí, nos estamos recuperando porque fue una situación muy violenta, pero acá en la cual nosotros le agradecemos a Dios y también estar superando esto con dolores, pero estamos superando. Pero acá lo que quiero rescatar yo es la actitud que ha tenido todos mis vecinos, todo mi barrio, en la cual lo quiero manifestar, porque tiene que pasar en todos los lugares. Tenemos que defenderlos, no todos los vecinos tenemos que apoyarnos para que las autoridades también tengan también el apoyo de la comunidad para poder hacer justicia sobre estas actividades. Mi sector lo quiero rescatar porque y a mis vecinos por la reacción que tuvieron, no solamente contra a favor o apoyo a nosotros, sino cuando ocurren este tipo de hechos, que ¿cómo se solidarizaron? La solidaridad, el apoyo constante todos los días, de noche y de día, que cuando nosotros nos estaba ocurriendo este problema, ya habían llamado del barrio un montón de llamadas, que es fue lo más positivo para que la policía estuviera tan rápido que estuviera, ¿no? Eso vale mucho, para nosotros vale muchísimo, porque tuvimos a defensa del barrio y de la policía, que en pocos instantes estuvo presente, y eso logró que no pasaran las cosas a mayores. Y después la reacción contra esta gente fue fue generalizada a toda la zona, y eso nos parece muy importante, y queremos que también nosotros nos parece que también aconsejar en todos los barrios que también y lo estamos viendo de que la gente también está siendo solidaria con su vecino cuando tienen problemas. Por eso un agradecimiento. Es genial que ese sea el camino. A toda la sociedad por esta actitud que está tomando la comunidad en forma pacífica, ¿no? Está bien. Gracias, Carlos. Un abrazo grande. Abrazo grande, gracias.